encontrar www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Tercer bloque, enredando las mañanas. Octavio nos puso una música que me dejaste ahí pensando si volvíamos o no volvíamos. Ay, mira, justo escuché. A ver, yo voy a ir de frente, porque con esto no hay que darle mucho envío. A ver, yo al Octavio lo estaba viendo porque está arreglando una computadora. Sí. Hace una semana yo lo vi al Octavio un poco pum para abajo, así medio tímido, así. Después yo lo vi, porque yo tengo también en el Face, lo tengo como amigo. Subió una foto ahí que con, claro, con razón ahorita pum para arriba, medio romántico también, así, claro, medio. ¿Por qué? ¿Qué tenía la foto? Tiene ahí una. Ya me dejaste con la duda. Están de nuevo, me parece. No, me parece de por verdad, una foto que vi. Por una foto que vi, me parece ahí. Pero bueno. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Octavio? Contame tu corazoncito, ¿estás feliz ahora? Oh, pobre. Mentira, no, volvamos a lo serio, boludo. Volvamos a lo serio porque. Bueno, Octavio, te tiro buenas vibras. Te voy a ayudar, yo soy la cupido acá, así que te voy a ayudar, así que va a ver que todo, va a ver que no va a durar 2 días que ya... ¿Ya va corta? No. O para bien o para mal, pero bueno. Le mandamos un saludo, mira, escuchaba el spot y me acordaba del John, y viste que lo criticamos, pero a veces cuando no está lo extrañamos, así que nos está escuchando John ahí en capucha. Para cómo la casa de Johnny tiene un estudio de, bueno, es operador y tiene un estudio de radio, o sea que tiene una cama re moderna Johnny. Y tiene todo abajo la consola, todo, y arriba. Es inteligente, le dio el Johnny una de las... Aunque lo dudábamos, no, bien. No, bien, la verdad que, ¿quién te lo hizo? Y me dijo yo. Yo dije, yo no te veía así. Pensé que Johnny es un hippie que vos lo ves y decís, Johnny no hace nada. Los compañeros que lo conocen también saben que, bueno, el hippie se le pasó por arriba porque hizo la cama arriba, no sé, medio del techo y no sé, bueno. La verdad algo. Que re, yo cuando lo vi me sorprendí y dije, mira que, la verdad es interesante, ¿no? Está buena como construyó su casa, todo la hizo él. Así que te mandamos un abrazo, John, que nos estás escuchando. Bueno, aprovechamos un poquito para tirar un poco. Pero te mandamos un abrazo y bueno, te esperamos el otro viernes. Aunque si sigue Octavio así, te falta todavía, Octavio, está medio tímido, le falta que con la música. Pero bueno, te esperamos para la semana que viene para que nos ayudes con la música y no nos pongas tan nerviosa como Octavio no nos puso hoy. Hasta ahora vas ganando, Octavio, en la vara. Estás vos, después sigue John y después Facu. Facu vino una vez nada más, así que también le mandamos saludos a Facu que nos está escuchando. Bueno, vamos cambiando de tema. Vamos a hablar de un tema más serio, mono. Esta semana tuvo mucha repercusión un video sobre lo que sucedió en la comunidad con, la verdad que nosotros venimos registrando lo que vienen pasando las comunidades y el trágico momento que vivieron familias. Así que ahora vamos a entrar en contacto con Elizabeth. Ella nos va a comentar, es referente de la comunidad con, a ver si nos está escuchando. Buenos días, Elizabeth. Sí, buenos días. En mi lengua indígena. Realmente, bueno, agradecida por poder tener esta comunicación a la audiencia, ¿no?, de esa provincia y poder un poco compartir con ustedes la situación que estamos viviendo con nuestros pueblos indígenas de aquí, de la provincia del Chaco. Sí, Elizabeth, quería que nos comentes lo que sucedió con las familias que, bueno, que se hizo público, pero queríamos que nos comentes vos. Bueno, con respecto a lo sucedido el sábado... Sí. Por la noche, a una familia indígena, ¿no? Realmente repudiable la situación que han vivido esta familia por la mala actuación, ¿no? De un grupo de la Fuerza de Seguridad de acá de la provincia. Lamentable, y es lamentable después también seguir con la revictimización de esos jóvenes indígena, ¿no? Porque para mí, como mujer indígena, ver después en todos los medios nacionales, provinciales, sacando los rostros de estos jóvenes. Y bueno, y esa es una indignación. Realmente doloroso la forma de la violación de nuestro derecho como ser humano, y en esta cuestión con una arista más fuerte, porque ya con este tinte de discriminación, como lo han tratado, la forma que lo trataron a estos jóvenes, es repudiable. Realmente, para lo que vivimos hoy en Estado democrático, creo que no debemos permitir que nunca más ocurra o exista otro hecho similar a este. Comentanos, Elizabeth, cómo también conocemos esto de acá de Jujuy también, bueno, la represión esta a todos los pueblos indígenas que también tenemos acá. ¿Cómo lo estás llevando adelante? Porque esto, si bien lo que te muestra la imagen es muy, muy fuerte, pero en lo concreto también la justicia, ¿qué es lo que está diciendo o cómo lo están pensando llevar? Bueno, nosotros, yo como coordinadora de actividades con los pueblos indígenas, soy como un nexo a toda la cuestión indígena desde el comienzo de lo sucedido. Nosotros también contamos con un abogado que es abogado de la coordinación, pero estamos para poder ser nexo, asesor, asesorándonos cuáles son los pasos a seguir, cuidando para que nuestros hermanos indígenas tengan el derecho a poder ir a la vía correspondiente, a las denuncias, y así de esa forma también hemos, ya se ayer fue el día de la conclusión de las audiencias. Ustedes saben que acá nosotros estamos guardando cuarentena obligatoria, sí. Entonces las audiencias fueron por vía por vía virtual, contando con perito traductor intérprete de la lengua indígena, para que no se vulnere otra vez el derecho de esta familia, porque han declarado la mamá, que también han sido, o sea, en la causa quedan como los dos jóvenes que fueron los más lastimados, y las dos hermanas. Una de ellas es menor de edad. Se hizo todas las audiencias que se tenía que hacer ante la Fiscalía de Derechos Humanos, y nosotros hoy estamos, digamos, también como veedores, viendo que realmente se hagan todas las investigaciones correspondientes y que realmente se haga justicia, que caiga el peso de la ley como debe ser. En esto nosotros nos aseguramos, lo hacemos todo también por vía virtual, aunque en este caso nuestro, dentro de la coordinación, el hermano que es abogado es un hermano indígena abogado. Él sí fue y se presenció hasta el lugar, para también un poco aconsejar a los hermanos que no estén dando tantas, digamos, testimonio ante a veces las vías, en las vías, ¿no? Triste decirlo esto, pero de pronto cuando ya hay una etapa investigativa, el testimonio de ellos también se debe cuidar. Entonces, bueno, cuidamos para que realmente haya limpio, digamos, el cuidado que tenemos que tener para que no use nada en contra con los hermanos, porque eso también nosotros hemos aprendido. Es lo que también yo comentaba el otro día, ¿no? Los pueblos indígenas, avasallados siempre en sus derechos, creo que antes no contábamos con estas herramientas como hoy, poder filmar, poder grabar, poder sacar fotografía, que no sé si, digamos, antes no se podía ver, pero creo que al poder saber que somos sujeto de derecho, que tenemos también desde el 2014, el Poder Judicial ha incorporado en mi persona como funcionaria judicial indígena, y tenemos de los tres pueblos, porque aquí tenemos otros pueblos indígenas, tenemos también empleado judicial, y esto del auxiliar de la justicia, que es el perito traductor. Entonces los hermanos también se sienten un poco más contenidos, y en este caso hablamos de imputados, víctimas, siempre está la presencia del traductor e intérprete. Elizabeth, también desde el gobierno, también ahí desde la provincia, ¿salieron a decir algo por lo de la violencia policial? Esto, algo que es muy conocido también, o se ve bastante en esta provincia, ¿no? Sí, la ministra de Seguridad ha dicho que a los policías los iban a separar del cargo, pero nosotros confiamos en que la justicia también tenga su dictamen, ¿no? Porque según lo que yo pude también hablar con la asesora del menor que está apoyando a la joven indígena, hay que ver también del abuso que ha sufrido esta joven. Y que bueno, que también si existe eso, no es solamente separar del cargo, sino que sean realmente responsabilizados por sus actos. Y creo que también de parte del gobierno de la provincia del Chaco está actuando la Secretaría de Derechos Humanos con su abogado, que en principio se han presentado y creo que se presentaron como querellante en la causa. Que realmente a veces eso también hay que darle una lectura, ¿no? Si bien la Secretaría de Derechos Humanos está siempre defendiendo al vulnerable, creo que en este caso creo que los pueblos indígenas hemos sufrido demasiado atropello. Y en este tiempo, esto fue creo que la sumatoria de lo que estuvimos viviendo en el ya del comienzo del contagio que hubo con la pandemia. Aquí, antes que sucediera este hecho aberrante, hubo fuertes denuncias de hermanos por portador de rostro, por discriminación, pensando como que en la ciudad de Resistencia, si nosotros tenemos el portador de rostro, estábamos contagiados con el COVID. Porque si bien esta pandemia llegó y esto fue como que sacó, fue lo que derramó el vaso. Esta fuerte, forma violenta que nos llega a nuestro pueblo indígena, del pueblo Com, porque acá en Resistencia la mayoría son del pueblo indígena Com. Sí, Elizabeth, queríamos saber si tenés al contacto con las familias, cómo se encuentran ellos. Bueno, obviamente que... Bueno, realmente están muy... muy mal, la chica no puede hablar, estaban esperando para hacerle la cámara Gesell. Hay un acompañamiento de un equipo del Poder Judicial, psicóloga y también de la Secretaría de Derechos Humanos y Género, están acompañando porque realmente la situación que ellos viven también con todas las necesidades, con todo lo que ya venía, sufriendo, porque la pandemia está dejando mucho en evidencia la falta quizás de políticas de Estado para que realmente se pueda salir con cada necesidad que tiene nuestras familias indígenas. Ustedes saben que acá muchas familias son jornaleros, viven de su jornal del día, otros son artesanos. Entonces, esto ha tratado también como muy cruel la situación de cada familia, y así que ellos están muy consternados. Nosotros tratamos también de que ellos estén contenidos. Hoy hay dos voces que se escuchan, y eso es lo más triste, que la sociedad muchos lo están como revictimizando, dando por ejemplo que un grupo de vecinos salen a la defensa de los policías, que diciendo barbaridades, cosas contra nuestros jóvenes indígenas. Y eso, bueno, esto siempre es sabido, ¿no? Como que el carita de indígena, el negrito es el que roba, el que hace esto, el que vive de todas las denigraciones que pueda haber. Y esto va sumado a lo que la sociedad hoy en un estado como de encierro hace peor. Hubo grandes manifestaciones a favor también de la policía, creo. Yo creo que no. Hay una concepción muy equivocada con respecto a veces a esta situación como la violación de derecho. Y esta forma también violenta que creo que ninguna persona se merece el trato inhumano que ha sufrido esta familia. Entonces ellos están consternados. Realmente tratamos nosotros todos los días, hay muchos hermanos líderes que están acompañando, y creemos y esperamos que realmente se haga justicia. Hoy la fiscal que está a cargo de la Fiscalía de Derechos Humanos está tomando las correspondientes declaraciones. De nuestra parte queremos que todos los hermanos que declaren lo hagan en nuestra propia lengua, que lo hagan con toda la naturalidad posible, porque a veces también eso es lo que ha pasado muchas veces, que un hermano al estar en la presencia de alguien que, si bien hoy es virtual, creemos que es necesario siempre que ellos puedan manejarse, hacerlo a la lengua. Siempre lo hicimos, así que venimos trabajando desde hace mucho tiempo con esto y estamos haciendo realmente acceso a la justicia para nuestro pueblo indígena. Bueno, Elizabeth, nos pareció de suma importancia hablar con vos para que nos comentes, porque bueno, tuvo mucha repercusión, la verdad que el video es muy fuerte sobre cómo muestra el maltrato de los policías, y había policías que estaban de civil también, eso, que entraron sin orden judicial y todo lo que acontece a lo que sucedió, así que te agradecemos y bueno, vamos, algo que quieras decir para bueno, terminar. Simplemente un acto repudiable, no vamos a tolerar, no vamos a permitir que se sigan teniendo estos actos de abuso de una institución, ¿verdad? Entonces, nosotros simplemente un abrazo a nuestros hermanos de Jujuy y pedirles también que estén desde la espiritualidad dándonos fuerza, porque aquí en el Gran Toba hay muchos hermanos que están contagiados con el coronavirus y creemos que tenemos que salir y que la Pacha nos ayude, porque realmente es tiempo muy difícil. En un día hay más de 56 contagiados, es alarmante la situación y creemos que es necesario que nuestra espiritualidad hoy resurja, que podamos también pensar de que como pueblo indígenas que hemos cuidado tanto nuestros territorios, hoy tengamos que parar, porque no solamente estas violaciones que hoy son visibles, sino todas las violaciones a nuestra madre tierra. Jalotara Ñachek, muchas gracias. Muchas gracias, Elizabeth. Bueno, pasaba Elizabeth González, ella es referente de la comunidad Kwon. Nos comunicamos porque, bueno, se informamos bien qué sucedió. Interrumpieron el domicilio de unos jóvenes. La madre de uno de los jóvenes grabó todo el episodio, por lo que si alguno no tuvo la oportunidad de verlo, demasiado fuerte, chicos. La verdad que ver cómo sí se llevaba a jóvenes, porque lo que se discute más ahí de cómo es el actuar de la policía. Primero que invadieron la casa, porque podemos hablar, es largo eso, pero invadieron la casa sin orden judicial, invadieron de civil y se llevaron a los jóvenes brutalmente, la verdad, repudiable que se quiera hacer una marcha a favor de los policías, porque podemos hablar de los policías, pero lo que hicieron, o sea, el abuso de autoridad, llevándose a jóvenes, a chicas, a mujeres menores de edad, del cabello, a los hombres, ni hablar, piñas arriba, no, abajo, golpes. Fuertísimo el video, la verdad, y repudiable lo que está sucediendo, no solamente con la comunidad Kwon, con todas las comunidades, acá en Jujuy también lo vemos, y bueno, queríamos hablar con ella para que nos comenten, hubo un intento de abuso, una joven dijo que había sufrido abuso por parte de los policías, otra mujer que también rociaron con alcohol, o sea, el abuso de autoridad inmenso de las fuerzas policiales de Chaco, la verdad que totalmente repudiable, y que la familia tenga justicia, porque obviamente la familia no quiere salir a hablar, no quiere que nadie no quiere que los medios la sigan atosigando, porque bueno, después del violento episodio que tuvieron, ¿qué les queda? Después se van los medios y le queda quedarse en la nada a ellos, a ver. Y además también por ahí la persecución que la misma policía también hace. Hace poquito vi también un video de, bueno, la gente de víctimas de Gatillo Fácil, los familiares estaban en una concentración, en una manifestación ahí en Tucumán, y la policía federal pasó por al lado, filmándolo, sacándole fotos. Bueno, hecho que después fue repudiado por la misma ministra de Seguridad de la Nación, pero lo que les pasa en la realidad a muchas de estas víctimas de la violencia policial o del Gatillo Fácil es que después los mismos integrantes de la Fuerza de Seguridad tienen ciertos actos intimidatorios, persecutorios con la familia, amenazando, haciendo actos, digamos, totalmente ilegales y contrarios a la ley, llevándolos, bueno, como les decía, a la violencia psicológica, digo, al maltrato. También pasa, ¿no? Digo, acá, si bien con todo lo que pasó en Chaco, que muestra una vez más, digamos, la innumerable violencia que presenta la Fuerza de Seguridad, tanto provincial como federal, como en distintos grupos, digamos, dentro de la policía, muestra esta práctica naturalizada de violencia y de brutalidad policial que ejercen con la misma sociedad, ¿no? Lejos de ser quienes cuidan, son quienes te amenazan, quienes te violentan, quienes te abusan. Digo, el poder que tiene la policía es tremendo. Y esto, por ahí relacionarlo también con lo que pasó en Estados Unidos con George Floyd, el afroestadounidense que fue, bueno, por un acto totalmente simple y irrisorio, la policía abusó, digamos, en su proceder con él, poniéndole la rodilla en la nuca. Totalmente inhumano ese proceder, esa práctica policial, y bueno, que desató todas unas manifestaciones populares en Estados Unidos, en distintos estados, que es apreciable, ¿no? Porque la gente, el pueblo, se cansó de estos abusos por parte de las fuerzas de seguridad y empezó a visibilizar también el racismo que había escondido, digamos, en esas prácticas, ¿no? Con la comunidad de afroamericanos, que es una violencia que también nosotros acá con esta comunidad de pueblos indígenas del Chaco la estamos viendo también, ¿no? Esta irresponsabilidad, esta brutalidad con la que se maneja la policía en sus prácticas deja muchísimo entrever que la policía no está cumpliendo la función social que debería, y que mucho de lo que está pasando está cobrándose vidas, ¿no? Vidas, ataques, abusos, digamos, vulneraciones de derechos de las personas. Caso también que pasó aquí, por ejemplo, con las chicas trans, que, bueno, han denunciado constantemente los abusos por parte de la policía en el proceder, en esos operativos, donde hasta algunas también denuncian abusos sexuales. Digo, esta es la policía que tenemos en Argentina y en las provincias. Denuncias que lamentablemente quedan en la nada. Seguimos marchando las mujeres y todo, pero seguimos ninguneadas. Cuando vamos a hacer una denuncia, se te ríen en la cara. Y acá en el país, en Argentina, yo creo que nos comentaba el caso de Estados Unidos, porque bueno, también ha sido algo que el país, el mundo se está despertando con estos racismos, pero también venimos acá a Argentina y el mismo racismo entre nosotros, entre los pueblos indígenas, que uno tiene que valorar tanto eso. Y no, vemos como, no es la primera vez que escuchamos maltrato de la comunidad Kwon, escuchamos muchos maltratos de comunidades indígenas, de que lo quieren sacar de sus tierras, o sea, una invasión hacia sus derechos. La verdad que impresionante cómo la policía a veces actúa de una manera mal, porque tampoco es que vamos a hablar mal de la policía, pero lamentablemente el proceder que llevan adelante deja mucho que desear. Así que bueno, nuestra solidaridad, una nota que tuvo mucha repercusión, y es muy importante hablar sobre esos temas, que se sigan visibilizando y que no queden a nada, porque si no tengo mal entendido, los policías que llevaron a cabo esto están en sus casas, o sea, también decís, tienen que esperar, le dijeron, tienen que esperar y están en su casa tranquilo haciendo marchas para que, en defensa de ellos, viendo que claramente se vieron en los videos cómo hubo un maltrato total hacia esos jóvenes y jóvenes. Así que, bueno, pasamos este tema muy triste, ¿no? Y bueno, queríamos tener el contacto desde Elizabeth, que nos cuente ya referente a la comunidad, y también nos dijo unas palabritas en su recto, se podría decir. Así que agradecemos y bueno, vamos a seguir en contacto con ella para que esta causa siga y nos siga informando cómo procede. Así es, como decía también, acá la vivimos todo. O sea, esto en todas las provincias, de lo que comentaba Robert de Estados Unidos, esto, lo que decía ella, la carita del negrito se lo vive en todas las provincias. Acá nosotros la radio la tenemos en medio del barrio, Alto Comedero, también todo el tiempo la represión de la policía acá en Alto Comedero, con la carita del negrito, esto que decía la compañera. Portación de rostro. Es total, que se vive todos los días. Entonces también eso, por ahí muchas de las cosas que ella decía, nos las vivíamos, nos las tocaba muy adentro, porque es lo que se vive acá también, ¿no? Y bueno, como decía, un saludo grande también a la compañera, ella, a Elizabeth, y también nosotros también entendemos desde Radio Pueblo que lo que ella decía, la forma que tenemos nosotros también vemos la Via Yala este grande también, porque lo entendemos así, ¿no? No nos quedamos con la división de todos los países y demás, sino entendemos también que en este espacio donde estamos es la Via Yala. Nosotros tenemos acá adelante de nosotros una bandera también, sí, que es muy importante, y bueno, compartimos lo que dicen las compañeras también, ¿no? Así es. Bueno, chicos, vamos a una pausa para, bueno, cerrar el tema este que acabamos de hablar. Vamos a una pausa y volvemos con más Enredando las Mañanas. Es la nueva sensación, la nueva generación, es un salto, es un frenesí, rebotando por doquier de la villa que habla quien se encajó. Por ahí hay mujeres que no son y les vivía su poción. Yo recién llegado de Chacarí, rebotí y rebotan de la vera a ver a la de la pista a la cabina. Con poncho tiene encima, tengo los dedos super sensitivos, tengo los ojos de Darín. Me encontró que esta mina no me quiere dejar. Yo no entiendo qué hay en mí, yo no sé qué pasa aquí, solamente déjeme mirar. Yo casi soy doctora y no duermo ni una hora. Me veo al bisabuelo con corrego en la cocina. Yo soy Flop, el nuevo chico top. Arranco miércoles saliendo la oficina. Superman nunca viene por acá.

de tiempo después de las clases virtuales, y bueno, se prevé que se vuelva, bueno, ella no va a poder detallar más, pero se prevé que se vuelvan a las clases dentro de la semana que viene, dentro de dos semanas, y van a ya volver escuelas de zonas rurales. Bueno, la otra día Gaby tuvo la oportunidad de comentarnos que sus hijos que estudian en San Pedro vuelven a las clases. También hablaba otro día la ministra diciendo, la ministra de Educación de acá, de Jujuy, informando de que van a abrirse las escuelas. La verdad que es un tema muy rebuscado, si tenemos que hablar de eso, de se van a abrir, pero no va a ser obligatorio que los chicos vayan a la escuela. Pueden ir a una escuela que esté cerca, o sea, no tienen que ir a la escuela de... No sé, lo explico como que... Todavía... Fantasía un poco con el tema de todo hermoso, pero... Sí, todavía se está discutiendo también, porque si bien estarían volviendo de las escuelas rurales, también se habla de que volverían los chicos de séptimo grado, de quinto año, pero también, o sea, están proponiendo volver, y hoy lo que están reclamando también los gremios, hoy están en movilización, en la marcha, es que hasta ahora tampoco a ellos se les resolvió el tema de lo que ya venían protestando, el tema de los pagos, ¿no?, a los docentes, algo que sabemos cuando pasó esto de la cuarentena, que fue un momento donde, por lo menos los que conocemos, tenemos nuestro hijo también y compañero docente, que lo laburaron doblemente, triplemente, el trabajo, si bien era de las casas, pero todo el tiempo eran en mensaje, en las tareas, todo, cómo se le agrandó el trabajo a los docentes, y sin embargo acá en Jujuy se le hizo el descuento porque no estuvieron en clases, o sea, se le recortó más todavía el sueldo de ellos, solo que ya no tenían, no les resolvían el tema de los pagos de este año, también cómo iban a hacer los pedidos que hicieron también en el aumento de los pagos, no respondieron eso, al contrario, les rebajaron los sueldos todavía. Entonces, bueno, es lo que están saliendo hoy los docentes también. Así es, muchas irregularidades con la cuestión salarial. Bueno, incluso hoy uno de los reclamos fuertes tiene que ver con eso, cómo los docentes, sobre todo los que están trabajando en zonas rurales o en zonas desfavorables, están viendo menoscabado su salario. Y recordemos esto también, que las actividades de los docentes en la cuarentena se hasta triplicó en tiempos de dedicación a las clases, de manera virtual, de manera online, y esto lleva, ¿no?, también que se llegue a esta situación. Por ahí lo que estamos viendo ahora en esta cuestión de las vacaciones y del proceso de retorno a las aulas de manera progresiva, tiene que ver con esto, ¿no? Con, bueno, a ver cómo el gobierno también clarifica o pone en conocimiento a la sociedad sobre los planes estratégicos que están teniendo en la dimensión, sobre todo educativa, formal, para llevar adelante las clases, porque sabemos que ya son 3 meses aproximadamente de clases perdidas, donde no todos los alumnos y alumnas tienen acceso a la modalidad virtual. Sabemos que eso es una realidad que muy poco se habla, que tiene que ver con, bueno, el real acceso a la educación por los medios virtuales, por internet, por celular, digo, esto se complica muchísimo en relación a la educación. Lo que me parece más llamativo aún es que dentro de lo que son las jornadas de dedicación en zonas rurales vuelvan progresivamente, cuando todavía esto, la cuestión salarial de fondo y la cuestión que tiene que ver con la modalidad, los protocolos, tampoco quedan muy en claro, ¿no? Son situaciones que por ahí dentro de Jujuy a veces los protocolos que exigen tanto desde el COE como del gobierno, y en este caso desde el Ministerio de Educación, no se están teniendo mucha difusión, no se está viendo que dejen bien en claro las situaciones en las cuales o las condiciones en las que van a volver a las clases los niños, niñas y adolescentes en el sistema educativo, por lo menos de acá de la provincia, ¿no? Claro, no se ha dejado bien en claro eso, no se sabe, salió la noticia, pero bueno, sabemos sí que vuelven lo de zonas rurales, pero lo de acá de capital no se esclareció bien. Sé que los chicos, no es obligatorio volver acá en la provincia a las aulas, sino que lo pueden hacer los chicos que quieran ir. Pero bueno, también ese es un tema muy aparte para hablar sobre el docente, porque el otro día escuchaba que decía la ministra de que cada escuela de barrio puede aceptar a cualquier alumno que venga. Si yo tengo a mi hijo que vive en mi barrio y no va a esa escuela, puede ir a esa escuela. Pero también es re complejo eso, porque el docente también tiene que adaptarse a chicos diferentes. Esto es un tema, la verdad, que para mí no estoy muy de acuerdo en eso. No estoy muy de acuerdo a las medidas que está tomando la ministra desde ahora y desde antes. Yo siempre comenté mi situación, que viví en el profesorado donde estudio, se ha cerrado la carrera, primero dijeron que era una pausa, ahora había un malestar total de los chicos que los hicieron que se inscriban, pagaron la cuota de inscripción, es una escuela pública, yo jamás en la vida pagué algo en la universidad, y en el profesorado me hacen pagar, bueno, es una cuota que se paga. Hicieron inscribir a los chicos de primer año, estamos hablando del profesorado de inglés del Carmen, y ahora, hace menos de un mes, les avisaron de que salió la resolución de que no pueden hacer materia de primer año, si no la pueden rendir libre. Entonces, la frustración que tienen los chicos, mis compañeros que están haciendo, recursando materia de primer año, y es totalmente la inoperancia que sigue actuando hasta el día de hoy, de que te informan una cosa y después a los otros dos meses te informan otra. Ya pagaron la inscripción, los chicos se podían haber inscrito en otra carrera, perdieron mitad de año porque le avisaron hace una semana. Así que totalmente, y el ministro fue diciendo, no, no es un cierre de carrera, es por ahora nada más. No, la cerró, porque yo ahora tengo que hacer segundo año, tercero y cuarto, lo tengo que hacer bien porque no puedo recursar ninguna materia, que ya prácticamente la pierdo la carrera. Así que no solamente estoy hablando del profesorado este, que es de una localidad de acá del interior, también pasa con los estudios, las carreras de acá de la capital. Así que, bueno, la verdad que la ministra Isolda, no, a mí no me parece las medidas que ha tomado y las que sigue tomando, pero bueno, de hecho, esta nota que estoy hablando la vi en un canal muy reconocido de Buenos Aires y vi que pintaba que Jujuy, ay, qué hermoso, vuelven las clases, está todo normal y nada, no es para nada así lo que estamos estudiando, vemos. Y también la carga de los docentes, como bien decía Mono, que están en su reclamo porque se le ha triplicado el trabajo que tienen que llevar adelante y las cosas que le exigen. Y como siempre acá te exigen, o lo mismo para mí me pasa como que quiero ingresar a la docencia, te lo dicen de un día para el otro. ¿En qué tiempo armas todo un formulario? ¿En qué tiempo armas todo un proyecto para hacer nada? Es totalmente el manejo que llevan. Siempre estoy en desacuerdo totalmente, pero bueno, tenemos que informar. ¿Qué pasó, Mono? ¿Tuvimos contacto con la compañera? No nos podemos comunicar con las compañeras porque, bueno, están en medio quilombo ahora, seguramente, y bueno, es complicado poder comunicarnos. Pero seguramente ahora vamos a tratar de que salga algo antes que termine el programa. Sí, vamos sí, a escuchar. Nos quedan unos minutitos para ver si nos podemos comunicar. Ojalá que, seguramente lo tienen en el celular. Están a full ahora ellos. ¿En dónde están, Mono, sabes? ¿Están ubicados? ¿Están en el...? Estaban hace un rato llegando a la Casa de Gobierno. Así que, bueno, también sabemos que acá en Jujuy también está la policía, que está jodiendo bastante en la puerta de la Casa de Gobierno también. Así que, bueno, esperemos que no sea algo malo. Bueno, vamos a ver si podemos tener contacto. Ojalá así nos comenta un poquitito brevemente sobre qué están llevando a cabo ellos ahora. Están en la puerta de la Casa de Gobierno, como decías. Están concentrados, se juntaban desde las 10:30 de la mañana en la legislatura del Ministerio de Educación. Y bueno, de ahí partían para la Casa de Gobierno. Pero bueno, vamos a lograr contacto y a ver si nos podemos comunicar. ¿Qué les parece si vamos a una pequeña pausa? La última pausa ya que nos queda del programa. Así es. Vamos a una pausita. A ver, Octavio, porque te estás con Rock a Full. Hace rato, ¿qué tema me pusiste? Me pusiste hablando de la libertad de la lengua. Bueno, está bien. Seguís con tu... Es que es el más jovencito, Octavio, de acá, así que siempre nos pone. Decís que no nos pusiste una cumbia, que se iba de tema ya. Pero a ver con qué tema nos sorprendés para el último bloque ya de Entregando las Mañanas. Nos puedes acompañar a través... mandamos saludos a nuestros compañeros que nos estaban ahí escuchando de la Red Nacional de Medios Alternativos. Nuestros compas, acá también los compañeros del colectivo Radio Pueblo. Así que agradecemos que nos están escuchando. ¿Qué querés decir? Ahí, porque justo veía un mensaje que nosotros tenemos con los compañeros del Enredando también, sí, de la diferente provincia. Ahí nos mandaba un compañero un mensaje, pero no se estaba escuchando bien, el Polaco, un compañero de DTL, que lo conocemos, que estuvimos en algunos encuentros. También recordar a la compañera de DTL que acá está la antena esperando para ver cuándo viene y la ponemos arriba en la radio, ¿no? Está la antena, ya tenemos los cables comprados, tenemos todo, falta que los cumpas vengan nomás. Así que un saludo grande para la Cupa de Tele. También que también decía que teníamos. Sí, es que teníamos, yo tenía el micrófono apagado, así que ya lo tendré en cuenta para próximamente. A la primera vez que me pasa igual, ¿no? Un error lo puede tener cualquiera. Vamos a una pequeña pausa cortita y volvemos con el último bloque de Enredando las Mañanas, un programa federal de la Red Nacional de Medios Alternativos, y lo transmitimos a través de Colectivo Radio Pueblo. Por los pibes que murieron y la bronca de los políticos, porque un 2 de abril o un 14 de junio vienen, nos abrazan, se sacan fotos o salen en la televisión y después nunca más con nosotros. Participación, lucha popular, alternativas, comunicación, docente, organización, trabajo, asamblea, voz colectiva. De lunes a viernes, 10 a 12, Enredando las Mañanas. Una voz colectiva de las radios de la RNMA. Enredando las Mañanas. Encontrar www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Al de Neuquén, José Jerez. A contramano de toda recomendación contra el avance de la pandemia en contextos de encierro, presentó en la legislatura provincial un proyecto que pretende extender las prisiones preventivas de personas acusadas de cometer delitos por el plazo de un año. La iniciativa inconstitucional avanza aceleradamente, por lo que desde El Zumbido consultamos a los organismos de derechos humanos de la región su opinión. Escuchamos a Federico Eguea, de la Asociación Zainuco. Desde la Asociación Zainuco consideramos que el pedido de prórroga en los sistemas de prisión preventiva que propone el Ministerio Público Fiscal, o más precisamente el doctor Jerez, resulta inconstitucional desde donde se lo analice. En primer lugar, porque, como es sabido, y Zainuco denuncia de manera permanente, las cárceles no cumplen con la finalidad legal, esto es la resocialización de las personas privadas de la libertad, sino que además la prisión preventiva como instituto no puede ser prorrogada en violación a lo que es la presunción de inocencia. Recordemos que una persona con prisión preventiva no tiene condena firme, por lo tanto no hay una declaración jurisdiccional definitiva respecto de su culpabilidad en la comisión de un delito. Y este supone que en principio deba trasuntar todo lo que es el proceso penal en libertad. Si existe algún riesgo procesal, este principio se puede morigerar por el Instituto de Prisión Preventiva, pero debe ser acotado a los plazos mínimos y razonables que sean necesarios para llevar adelante el juicio. Ni la pandemia, ni la deficiencia en la investigación o en la tramitación de los juicios son extremos que justifiquen privar a una persona de libertad. Creemos que tanto el Ministerio Público Fiscal como el Poder Judicial tiene que enfocar sus esfuerzos en tratar de ser más eficiente y no en sacrificar los derechos de las personas, digamos. De lo que se trata es, si tienen problemas para instrumentar los juicios, vean la forma de que los funcionarios trabajen mejor, o que los sistemas informáticos estén más actualizados, o que se investigue con mayor eficacia. Pero si no pueden garantizar eso, no pueden compensar su ineficiencia con la libertad de personas que gozan de la presunción de inocencia. No tiene ningún sentido. Es como la maximización de la ineficiencia del Poder Judicial como institución trasladada a expensas o a la carga de personas que constitucional y legalmente son inocentes hasta que una sentencia penal definitiva modifique esa situación. Por lo tanto, consideramos que más que pedir la prórroga de la prisión preventiva, lo que habría que hacer es trabajar sobre la mejora de la institución carcelaria desde todos los aspectos, sobre todo el aspecto represivo y desde las condiciones de detención, y trabajar sobre lo que es la eficiencia del funcionamiento del Poder Judicial en relación a la estructura, la infraestructura y el recurso humano. Esas son las cosas que hay que corregir. La prisión preventiva no es un remedio para eso. Bueno, ahí pasaba un audio que nos compartían las compañeras también, que bueno, contaba esto de lo que charlábamos un rato también, ¿no? De lo que es la prisión, que quieren alargarla también a lo que están ahora también ahí, que no le dan soluciones y que bueno, tomando el caso de esto del coronavirus, lo que quieren hacer es ampliar, ¿no? Los años que tienen los chicos también ahí. Así es, hablábamos con la compa de Radio El Zumbido, que nos pasó el audio. No queríamos dejar de pasarlo, una nota importante que no quedó, y bueno, ahí aprovechamos para mandar en los últimos minutos que nos quedaban. Queríamos informar que no nos pudimos comunicar con los compañeros del CEDEM, están ellos en plena marcha, y no pudimos tener contacto, pero bueno, ahí informamos que se están concentrando ahora, están en la Casa de Gobierno reclamando salario. Vamos a terminar el programa, pero sin antes no dejar de mencionar, Robert, ¿qué tenés para decirnos? Sí, un pequeño mensaje de aviso que, bueno, la convocatoria para la marcha y el, digamos, la medida que estaban prevista hacer por lo que pasó con el caso de Rocío en Humahuaca, acá en Jujuy, queda suspendida para el día lunes. Bueno, por falencias e irregularidades, digamos, que se dieron en el traslado de la madre de Rocío. Y bueno, la autopsia y la convocatoria se reprograma para el día lunes. Y esto, bueno, el pedido de justicia y esclarecimiento por la muerte de Rocío sigue siendo un reclamo que están haciendo las compañeras feministas del movimiento feminista y también compañeras de el programa de radio que ella tenía en Humahuaca. Era un aviso corto que, bueno, por todo lo sucedido, queda reprogramado, reiteramos, para el día lunes esta convocatoria que están haciendo las mujeres autoconvocadas de Humahuaca y de San Salvador de Jujuy. Bueno, y pasaba un poco de info sobre la marcha que se iba a hacer hoy, pero se pasó para el lunes, así que bueno, vamos a estar al tanto de lo que lleva la causa y qué nos dicen sobre lo que le sucedió a Rocío. Y bueno, vamos a solidarizarnos con todas las compañeras que están acompañando a la familia y a todo el pueblo de Humahuaca. Bueno, chicos, a ver, ya estamos terminando, 12 y 1, bueno, nos damos unos minutitos de más, pero bueno, nos vamos a despedir de este programa de Enredando las Mañanas. Es un programa muy lindo, salió el sol, así que estaré lindo, ya no nos hace tanto frío, así que vamos cerrando el programa del día de hoy. Estamos muy felices de terminar otro programa más. Vamos a saludar a nuestros compañeros. Octavio, gracias, te las dejo, jugaste hoy, tuviste con mucho rock, no me gusta la música, ahora jugátela con el último tema, así que te agradecemos por estar hoy en nuestro operador querido, así que gracias, Octi. Y Octavio Cruz, Crash, como tu corazoncito, Octavio. Va a ver que va a estar mejor, ¿no? Ya lo voy a ayudar, la Cupido va a ir, lo va a ayudar. La foto lo he echado. Sí, Octavio. Mira que ahora ya viene la compo, no sé. Bueno, gracias, Octavio. Gracias, Gaby, por estar acá, seguirnos de San Pedro tempranito. La Gaby que vino con tanto frío. ¿Cuánto hacía ya? Así que 2 grados debe ser que hacía en San Pedro. Así que gracias por estar acá. Le mandamos un saludo a Mimi. A ver, Gaby, despídete. Gracias por estar este hermoso programa, chicos. Los felicito. De 10. Oti, muy buena música. Gracias a Gaby, a nuestra compa que siempre nos viene a acompañar. Mandamos un saludo a Mimi, a Noemí Clemente, que está enfermita, está en su casa, nos está haciendo redes sociales de su casita, nos dijo que no podía venir hoy, así que se ausentó. A Johnny, que esté mejor, Johnny, te queremos el viernes para acá. Y ya me toca a mí, ¿no? Primero fue Mono, ahora Johnny, ahora me toca a mí. Gaby, prepárate para el viernes que viene, ¿no? Me tomo mi día. Saludamos a Mono y a Mono. Últimas palabras. Un saludo grande a todos los compañeros que nos están escuchando. Y bueno, hoy un programa bastante movido, podríamos decir. A Robert. Buen fin de, compañeros. Nos reencontramos la semana que viene. Buen fin de, sí. Ah, y no dejar de decir, chica Gaby, que el otro día hicimos un video súper lindo de Ni Una Menos. Nos animamos a cantar las chicas. No lo subimos a las redes, pero fue muy emotivo, la verdad. Y otro dato a decirle, que el video que hicimos eran de compañeras de Córdoba. Mira, chiquito que es el mundo, que cuando me mandaron el video para hacerlo, digo, ay, pero estas chicas son de Córdoba, de mi facultad, de la Facultad de Artes. Así que le mando un abrazo, un video re emotivo, que la verdad que yo nunca canté nada. Hice un TikTok ahí, pero fue buena la causa. Hicimos ahí todas, entre todas, ahí el mejor intento por Ni Una Menos. El tema era Me Duele, ¿no? Tema de una compañera muy lindo. Pero así que, bueno, no quería dejar de decir eso, que la pasamos lindo y ahí logramos algo. Vamos a mandar un saludo a todos los que nos están escuchando, a todos nuestros compañeros, a nuestras familias. Hoy creo que me escuchó mi novio por primera vez, así que le mando un beso. Es mi declaración de amor hacia mi novio. Y digo Juan, porque me dijo el otro día, no dijiste mi nombre. No sé qué es todo. Robert, decí el nombre de tu novio para que yo no me quede sola. Bueno, un saludo a Ginés. Ahí está, a ver, le mandamos un saludo a Ginés, que nos está escuchando desde Tucumán. Ay, qué lindo. Me encanta el amor a distancia. De, bueno, no tan... Pobre Robert, a Robert no. Pero le mandamos un saludo, que seguramente está haciendo el aguante a Robert. Mono, mandale solo a tu compa. No, si no está escuchando encima. No, pero igual, después le pasas la grabación. ¿Cómo se llama tu compa? Ceci. A la Ceci le mandamos un saludo. A que, ¿cómo la banda? A Gaby, ¿tenés alguien para mandar? Hoy estamos románticos, Gaby. Sí, yo voy a mandar un saludo grandísimo a mis amores, a Sebastián y a Violeta, que Violeta nos está escuchando. Por si no, ya sabe. Bueno, saludos a todos los que nos están escuchando. Un saludito a Juani, que el programa pasado no había mandado un saludo y no pudimos llegar a mandárselo. Pero bueno, Juani, muchos besos. A su amigo de Buenos Aires que nos está escuchando. Exactamente. Así que ahí le mando mensajes a Viola. Está bien, ¿no? La Gaby saludó a su hija. Vos me lo tenías que haber saludado también a tu hijita, que después le pasó la grabación. Así que mandamos saludos a todos nuestros amores. Yo le mando un mensaje también a mi amor Juan. Te amo mucho. Mírale, yo te amo por primera vez en la radio. Mira, me animé a decir. Así que bueno, los quiero, los queremos mucho a mi familia también. Así que nos esperamos el otro viernes con otro programa más de Enredando las Mañanas. Y nos vemos y que tengan un excelente fin de. Adiós. sueñas.